Te lo debo porque no, no estoy en el tema, ¿eh? Bueno, segunda hora de esa te la debo. ¿Sí? Segundo tiempo. Segundo tiempo de esa te la debo. Acá estamos después de la gran presencia, grata presencia de Alexis Cantel y Cecilia Bernasconi. Muy ¿sí? bien. Mostrándonos un poquito su música. Tenemos al otro invitado del día de la fecha, que es Daniel Bucci. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Daniel? Muy Hola, bien. Daniel. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, yo ya un poquito conté de Daniel, editor de libros. Ustedes le mandan un PDF, cualquier cosa que quieran hacer, Daniel lo transforma en un bellísimo libro. Qué guay. Yo tengo varios preparados, Daniel, porque vos sabés que a mí me gusta mucho la antropología, te voy a contar. Y hay libros de los padres de antropología. Por eso nos conocemos, digamos. Sí. Y que no se consiguen, ¿viste? Los libros clásicos lindos, ¿viste? Y si los conseguí. Claro, hay ediciones españolas que son muy caras. Mayoritariamente lo que hago son libros de ediciones españolas. Y como decías antes, libros que están agotados y que son inconseguibles. Claro. Pequeñas joyas también que a veces no se consiguen, libros viejos que no se vuelven a no estar editando. No, y aparte de beneficio, porque por ejemplo, no sé, El origen de las especies. Vos podés elegirte la versión PDF que más te guste, no sé, de la universidad, traducido por tal. Sí, sí. Y yo te digo, bueno, quiero ese libro, no quiero cualquier libro de cualquier edición de este libro, ¿me explico? De este título. Entonces vos haces eso. Eso mismo. Bien artesanal, ¿eh? Es un laburo artesanal. Yo tengo una impresora y una guillotina y después el armado es manual, hago libros pegados y libros cosidos a hilo con tapa dura, tapa blanda, ahí como explicó Martín, de alta calidad y son súper resistentes, son muy buenos. Mucha gente ahí que me ha pedido libros ahí en Las Rosas, ahí que pueden atestiguar también ahí del trabajo y de la dedicación ahí que le pongo también para conseguir los PDFs, que a veces son difíciles. Sí. Así que bueno, siempre ahí. Ah, vos conseguís los PDFs, no es que alguien. Bueno, o me los mandan o los busco, porque a veces hay gente que tiene mejor o peor relación ahí con el mundo digital, así que bueno, también ese servicio está. Ah, bueno. Digamos, el servicio básicamente que yo presto es el de poder acercar los libros que la gente necesita para estudiar, ¿no? Para trabajar, para desarrollarse. Ya es difícil igualmente viviendo acá en Tras la Sierra conseguir libros, ¿no? Tenés que encargarlos, comprarlos vía internet en general, ya el costo de envío también es caro, así que bueno, poder acercar eso, ese servicio a la gente y que para poder fortalecer los proyectos de cada uno, ¿no? Yo pienso un poco desde ese lugar. Y qué bueno que ellos que disfrutamos también el formato papel, ¿no? Porque ahora en el mundo digital, más allá que uno lo maneje, hay libros que dicen, este libro me gustaría tener en formato papel. Por eso te digo, también hay libros, uno puede hacer una versión económica de un libro que querés solamente leer, pero a veces hay un libro que uno quiere tener en una linda edición, tapa dura, viste, bien hecha, forrada en tela, y por ahí también es una buena opción como para poder tenerlo o para poder regalarlo, ¿no? También, sí, ¿no? Claro. Sí, totalmente lo que dice Manu. Bueno, uno termina teniendo un montón de libros y de artículos en la compu, ¿no? Pero el objeto libro es una cosa hermosa, ¿no? Sí, libro. Sí, yo pienso, me veo de esa forma ahí como un trabajador del libro, bueno, planteando un poco esa resistencia. Así que bueno. Daniel, venís de una familia así de gente que se ha dedicado a eso. Sí, gente de imprentas, de 1924, ahí mis abuelos, sí, con esta historia de los libros, sí. Mirá sí, qué bueno. Armaban eso. Sí, tipógrafos, familia de tipógrafos, mi nono tipógrafo, encuadernador, pero de lujo, bueno, digamos, sí, otro nivel, sí. Daniel, y hay un proyecto nuevo que estás armando. Sí, bueno, y también por eso vengo acá y nos conocimos, porque estoy ahí abriendo una convocatoria para empezar a editar contenido producido en el Valle. La idea es hacer una serie de cuadernillos estilo fanzine, ¿no? Lo que se llama. Y bueno, estoy convocando científicos sociales, astrólogos, poetas, escritores ahí. Bueno, la idea es hacer algo variado. Un poco el hilo conductor es el de la ecología social, las nuevas formas de trabajo, de vida, pero es amplio, ¿viste? Los temas son amplios y están relacionados con la obra que esté desarrollando cada uno. También hay fotógrafos, hay ilustradores. Metiéndole un poco a eso, creo que hay mucho contenido acá que se produce que estaría bueno poder sacarlo del Valle también, ¿no? Ahí como con ese objetivo. Daniel, y vos me decías que esto es un proyecto que un poco lo bancás vos, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo se puede colaborar con el emprendimiento, digamos? Bueno, no sé, ¿no? Todavía no lo tengo pensado eso. Yo estoy tratando de armar un pequeño equipo de producción. Bien. Ahora en este momento, como arrancando y convocando. La idea es poder recibir material, ¿no? Empezar con eso, con esa etapa del proceso. Y bueno, eso, así que nada, invitados ahí todos. Yo, bueno, tengo un Instagram que es pueblo animal.libros Y también dejo ahí mi WhatsApp, que es el 114-412-7002, ahí para consultas y... Bueno, para invitar, ¿no? También ahí, para que la gente se acerque y vayamos pensando juntos ahí también este proyecto. ¿Lo repetís así en Instagram? Así te vamos, sí, buscando. Ahí está buscando el mano en vivo, mirá. Sí, te pueden encontrar en Instagram como puebloanimal.libros. Perfecto. Bueno, ahí pueden ver el trabajo que hago y, bueno, y ponernos en contacto. Bueno, excelente. Pienso que... también una buena... Sí, dale. Ese es uno de los proyectos que ahora estoy arrancando, que la verdad que con mucho entusiasmo. Y que espero poder contagiarlo y que se arme un lindo contenido, porque me parece que hay un montón. También hay experiencias acá de bioconstrucción, de permacultura, a la que me estoy tratando de acercar. Por ahí no hay un trabajo intelectual o de reflexión, sino son experiencias, así que estoy yendo a sacar fotos y, bueno, tratando de armarlo, de generar ese contenido. Así que también, bueno, esos proyectos, bueno, me gustaría como invitarlos a que se acerquen y que veamos la forma de participar. Eso, y también, bueno, estoy con un proyecto de una edición de un diccionario quechua castellano. Qué guay, que creo que lo habíamos hablado con Martín. Bueno, buscando alguna persona ahí capaz ahí para hacer una introducción. Así que, bueno, hay bastante con pilas, con energía y con ganas de. Buenísimo. Estaba full. Estoy mirando el Instagram, la verdad que las imágenes de la producción es muy buena. Bueno, así que a chusmearle el Instagram. Bueno, creo que una buena forma de cualquier manera de capaz de colaborar y sumar es, bueno, justamente esta, ¿no? O sea, me parece a mí colaborar de este lado, ¿no? Bueno, justamente solicitándote materia. Yo ya tengo pensado unos cuantos pedidos que te voy a hacer. Bueno, agarrate. Sí, está bueno que dice Martín, porque en definitiva este proyecto lo estoy intentando financiar ahí por mi cuenta a través también del trabajo que hago de los PDFs ahí, claro, de la producción de libros por pedido. Claro. Así claro. Que está bueno lo que dice, lo que propone. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Dani. Por haber venido. Estaría muy bueno que a medida que avance el proyecto o vayas publicando estos cuadernillos, qué sé yo, también puedas venir y presentarlos acá. Mandar un audio si no puedes venir o... Yo ahí ya me siento acá amigo acá del programa, así que me van a tener acá. Bueno, buenísimo. O quizás suscribiendo algún libro también, ¿no? Estaría bueno también alguna sección pensándolo también. Bueno, presentando libros. Estamos tirando de manera... Mirá, siempre buscándote trabajo, ¿viste? Bueno, también participando de ese lado está bueno. Dale, me parece buenísimo. Todo te comprometimos al aire. Pero está bueno, es una conexión, digo, de encontrar con libros, saber qué estilo de autor buscar, ¿no? También uno a veces, viste, a veces dice, bueno, ¿qué leo ahora? ¿No? Y dice, bueno, escuchar propuestas, a veces te abre un campo. Librito para vacaciones, librito para... Seguro, además yo estoy muy agradecido acá a los vecinos del Valle y, bueno, los clientes, entre comillas, que en definitiva son los que están proponiendo la colección que estoy armando. Así que esto es una cosa, es un trabajo comunitario ahí y de compartir y de hay mucha información en la que yo no habría llegado, digamos, por mis medios, que son a través de los intereses de la gente de acá. Y bueno, nada, una cosa más que podría decir, que ahora voy a empezar a dejar libros en Humano de las Rosas y en San Javier a partir de esta semana, así que también van a poder encontrar. Esos son libros que vos elegís publicarlos. Son libros que yo elijo, sí. Bueno, buenísimo. Excelente. Genial. Bueno. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Gracias por venir de Las Rosas. Un gustazo. Muchas gracias por invitarme. Por favor. Bueno, ¿con qué seguimos, queridos amigos? ¿Qué te gustaría escuchar? Mire, ahí yo lo vi al señor Andrés Kelder, que se apersonó en este momento en el estudio de Radio El Grito. Mirá cómo lo mide. Mirá cómo hace con acá. ¿Usted lo conocía, Daniel, a Andrés Kelder? ¿Andrés Kelder? No, bueno, mejor. ¿Cómo le va a la gente? ¿Cómo anda, Andrés? ¿Cómo anda la gente? ¿Se acordó que teníamos programa? Sí, por supuesto. Lo estaba escuchando atentamente, bastante contenido en el programa. ¿Le gustó? Muy bien. ¿Le gusta? Mirá todo lo que estamos haciendo. Una cosa de loco, ¿no? Estoy de más. Hoy nos inspiramos. Estoy de más, ya está. No, ahora vas a venir para acá. La línea fija de tres, No te hagas loco, Andrés, que te contamos acá. Estamos buscando los pelos. Los tres mosqueteros, como dice José. Exactamente, José de Rueda de Metal, le dice. Los tres mosqueteros. Bueno, ¿qué tenemos, Luchito? Dime. Bueno, vamos con una efeméride, pero bastante, bueno, pasó la semana pasada, mejor dicho, el día miércoles, la mayoría de los músicos estuvimos ahí, no los músicos, sino los músicos, estuvieron dándole una dedicatoria. El miércoles pasado falleció Martín Carrizo, baterista y productor. Tocó en la banda Animal, tocó con Gustavo Cerati, tocó con Walter Giardino en Temple y con el Indio Solari, que lo definió lisa y llanamente como el mejor baterista del país. luchó con una enfermedad sin solución por el momento, llamada ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Muchísimas anécdotas que rodearon su vida. Un grosso. El 12 de enero nos dejó. El batero que quedará grabado entre los más diversos, seguro. Carlos Solari escribió al otro día: Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven, siempre. Desde ahí me ayudó a reír más de lo que mi locura permitía. Por esto lo recordaré en las palabras que suelto en cada brindis: gracioso y valiente. Eso fue Don Martín. Escuchemos un tema del disco Bocanadas, que le hizo la batería ahí a Gustavo Cerati, llamado Puente, del año 1999. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Bueno, y con esta música de rock de Satriani, creo que es. No, se llama Lobos, la banda, Memoria del Continente Nuestro. Bueno, con esa música lo recibimos al señor Andrés Keller. Banda la gente, la banda. Estábamos escuchando ahí a Martín Carrizo, un genio. Un genio. Le comentaba a Moni, que estuve mirando un par de reportajes. ¿Qué es lo que es? Tiene una anécdota, un pibe muy querido en el mundo del rock. Y él contaba que en un momento, bueno, la anécdota más conocida es la del Indio Solari cuando iba a ensayar. Claro, ¿no? Cuando eran Los Redondos. Claro. Pero hay otra que es me impactó por el tipo, la vocación que tenía. Lo llama, había dejado animales, lo llama Walter Jardino. Se había hecho un impas con Rata Blanca. Dice, mira, estoy con un proyecto nuevo, Temple, ¿no querés venir a...? Y el chabón atiende el teléfono y dice, me llama Walter Jardino. Yo claro. Lo iba a ver. A la... Claro, claro. Una eminencia de la eminencia. Pero yo sentí internamente que quería tocar con Cerati. Y Cerati nunca lo había llamado. Entonces, bueno, le dice que lo cita el tipo al café, ¿no? ¿Viste? Se sienta con Jardino, imagínate, yo estaba emocionado como un chico, ¿no? Y Walter me cuenta el proyecto, y qué sé yo, que me dice, vos sos el baterista. Tocaron unos temas con él. Él bata, viola, conexión, todo bien. Me dice, ¿me lo dejás pensar? ¿Pero por qué, pibe? Le dice, porque yo voy a tocar con Gustavo Cerati. Ah, mira, ¿te llamó? No me llamó. ¿Pero lo conoces a él? No lo conozco. Pero voy a tocar con... Personaje. ¿Pero en serio me estás diciendo? Una convicción. Sí, sí. Después terminó tocando este disco, sí, que vos pasaste. Claro, Bocanadas. Alucinante, ¿no? Pero una visión, el sí, pibe, sí, sí, alucinante. ¿Y no terminó arreglando con Walter Jardino? Sí, tocó casi un año, pero fue, él decía que como una chica histérica, que le decía que sí, que no. Después terminó tocando y disfrutó muchísimo, ¿no? Claro. Pero, sí, corrió atrás de un deseo que era tocar con... Y con lo logró, era su ídolo, Gustavo, claro. Bien. Así que bueno, quería comentar eso. No, terrible, muy querido. Corrido, ¿no? Las bandas que tocó, ¿no? Sí. Animal, el Indio Solari, bueno, en las declaraciones últimas dijo, el mejor batero del país. El Indio Solari, por cada músico que tiene de su banda, probó a 64 músicos. Probó 64 claro. Bateristas, 64 guitarristas, 64 bajistas. Se toma su tiempo. Y se quedó con uno de cada uno. Bueno, Martín Carrizo lo definió, un tipo que hace 40, 50 años está en la música, como el mejorcito. E igualmente a Carrizo también, si no me voy a extender demasiado. Iría a una sala de ensayo a tocar y resulta que él tenía 15 años. Pero él siempre iba a ir media hora antes al ensayo y demás. Claro. Y siempre escuchaba una banda en la sala de ensayo lo que le encantaba. Y tocaban un tema, ¿viste? Tres horas, un mismo tema, dos horas. Y entonces el pibe le llamaba la atención porque tenía como algo muy particular esa banda, ¿no? Uh-huh. Entonces él estaba intrigado, ¿viste? Los tipos salían. Le preguntaban al pibe, imagínate, 15 años. Le preguntaban, che, ¿cómo salió el tema? ¿Viste? ¿Qué onda? Sí. Y bueno... Resulta que un día le dicen, por eso ahí lo conoce el hijo, ya es muy chico, mirá, me faltó el baterista y me dejó clavado media hora. A mí eso no me gusta, me gusta la puntualidad. ¿Te animás a probarlo? ¿A probarte? Imagínate, yo ya conocía todo, dice él, de lo que sucedía en esa sala, ¿no? Entonces dice que tocan el timbre a los 5 minutos y aparece un tipo con una cadena de moto. Che, disculpame, se me rompió la moto. Claro. ¿Viste? Y bueno, es Walter Sidotti, que fue el batero de Los Redondos. Claro, era Walter Sidotti. Y lo aceptan. Y claro, esa banda eran Los Redondos. Claro, el chavo hubiera entrado a tocar Los Redondos. O sea que un tipo que fue tocado, ¿no? Por la música. Sí, claro. Espectacular. Así es. Perdón la extensión. No, valía. No tenemos mucho material en el programa. Viene perfecto, Andrés. Viene perfecto. Como anillo al dedo. Sí. Bueno, ustedes saben que. Vamos a pasar el tema. Ustedes saben, Andrés, que la semana pasada nos hablamos acá con Lucho y con Manu Una sección dedicada a consejos del corazón, podemos llamarlo de esa forma, sí. O recomendaciones sentimentales, amorosas. Me gusta. Para nuestro querido doctor, sí, doctor Amor. El doctor Amor. Bueno, ojo, el doctor Amor, amor que ese es bastante malo. Bueno, pero el doctor Amor darás la sierra. Claro. A eso mejor. Bueno, inauguramos esta sección con los compañeros, ¿sí? Y bueno, le damos la bienvenida a usted. Creo que esta nota en particular a usted le va a servir, Andrés. ¿Cómo no? ¿A usted? Siempre. Y a nuestros queridos oyentes, por supuesto, vamos a echar mano también de sus experiencias personales. Es necesario. Todo es necesario. Bueno, hoy el tema, digamos, el leitmotiv. Mirá, ¿cómo preparar una cita? No sé si es francés. ¿Cómo preparar una cita económica y genial? Que es lo que casi siempre nos ha pasado a nosotros. Claro. Genial y económica. No sé si genial, pero económica. Aparte económica, seguro. Bueno, no es un secreto para nadie que estamos en crisis, ¿verdad? No. No importa cuándo lo digas. Faltó decir. Y no siempre contamos con el dinero que nos gustaría para salir junto a esta persona especial. Ah, fíjese. Bien. Pero la verdad es que existen muchos planes fantásticos para los que no es necesario invertir tanto, muchachos. A ver, por eso te damos algunas opciones en las que no tendrás que gastarte la mitad del salario. Epa, epa. Ah, bueno, eso me asusta un poco la mitad del salario. Sí, claro. Yo tampoco quisiera gastarme el cuarto. Claro, no. Descubre cómo preparar una cita económica y genial sin mucho esfuerzo. A ver, anota vos. Yo anoté lo de papel y lápiz. Manu, dale, vos yo voy tachando lo del medio salario ya de. No, sí, ya lo tachamos. Tachame la doble también. ¿Qué lugar debe ser, no? Me intriga. Y sí. Y hay lugares que me parece que. Y si va a pagar tu salario entero. Si usted va a pagar Mosojo, por ejemplo, con una chica o con un chico, lo que usted elija, ¿no? Por supuesto. Y ahí debe dejar una parte del salario. O una parte de su cuerpo, y tiene que ahí no se lavan los platos si uno no llega. No, ahí hay cosas peores, sí. Me parece. Ahí van cana directamente. Claro. Bueno, pasos así, muchachos. A ver, primero, si esa persona con la que quiere salir está siempre lista para descubrir nuevos lugares y acercarse a la naturaleza. Ah, bueno. Epa. Hay una cita genial. Hacer senderismo. Listo. Oh, listo. Hecho, acá viene la venilo, Sí. Hacer como senderismo en alguna montaña o paraje de tu ciudad. Claro, si usted igualmente invita a alguien con quien está interesado, hacer senderismo y no tiene entrenamiento y camina una cuadra y en se capital. El problema es hacer senderismo en Capital Federal, por ejemplo. Claro. ¿Dónde hace la bici? Sí, por la avenida Rivadavia, puede ir caminando. Haciendo senderismo. Hacemos todo Rivadavia. Hacemos la 9 de julio. Libertad. Este tipo de encuentros, muchachos, resultan geniales porque nos alejan de la rutina, eso sí, claro, de la ciudad, claro. Mire, y nos dan la sensación de estar viviendo una aventura, una gran forma de comenzar. Me gusta el tema de la aventura. Me gusta el senderismo. Pasa que la persona también a la que usted invita tiene que tener ganas de caminar. Y el estado físico tiene que estar mínimamente. Te invito a salir, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a caminar a la montaña 3 horas. No, te llevo no, a la vamos al, no, no vamos al champa mañana, te enganchás. A la ventana, vamos a la ventana. Eso me parece que anula un poco la libido de la otra persona, sí. Usted lo invita al champa, por ejemplo, caminando 6 horas. Claro, depende de la persona. Claro, te puede sorprender, ¿eh? Sí, usted dice. Sí, hay gente que le gustaría, yo qué sé. A Mayra le decís vamos al champa y te dice sí. Claro, pero si le decís vamos a comer para los ojos, te dice que no. Ah, ¿no? No, qué bueno, ¿eh? Bien económica esa salida. Bien, eso, esa lucha. Bueno, anótela. La tiene entrenada. El tema es que tiene que caminar usted también. No. Vaya Mayra por el sendero, hasta la ventana y hueva. Y yo la espero acá con los máquinas. Esa es la parte más difícil. Claro, por supuesto. Bueno, consejo 2, muchachos. A ver. Continuando con la onda de actividad física, ¿qué tal? Bueno, acá dice una palabra que no usamos en el castellano argentino. Cuéntela. No, agarrar una bici. ¿Qué tal? Claro, tomar o agarrar las bicicletas. E irse a pasear por la ciudad. Muy bien. Esa también es linda. La bicisenda, como dijo usted. Claro, muy bien. Hermoso. En una playera, eso, con freno contra pedal. Hermoso. La verdad que... yo creo que ahí es un ganador nato, ¿no? Sí. Sale por la bicisenda. Tiene que tener un poco de práctica, no se vaya a caer a cada rato porque queda como un imbécil. Yo le sugiero a las personas que andan en bicicleta, pónganse el casquito, ¿eh? Por lo menos que te cubra un poquito la cabeza, porque cruzamos gente en la ruta andando en bicicleta. Está complicado. Está complicado eso. Sí, bueno, este plan tiene un toque de aventura y de romance. Ah, qué interesante. Va de la mano en bici. Y difícilmente alguien se negaría a experimentar una cita original y tan ecoamigable. Ah, yo me negaría. Ya de por sí se lo aclaro. Ya con la palabra ecoamigable. Ecoamigable. En bicicleta una cita. Escúcheme, ¿usted invitó a alguna señorita? Sí, siempre. Porque nunca tuve. ¿En bici? No, en patines, a veces en patineta. Puede ser. Te llevo en el caño de la bici. Yo le voy a contar una infidencia, por ejemplo. Cuando no poseía mucho dinero, al igual que ahora, no, por supuesto. Claro. Pasó ayer esto. Claro, esto fue hace poco. Pero digo, una cita en un parque, ¿no? Usted, qué lindo, sí. Parque, tranquilo. Ahí un matecito, mire qué lindo las palomas. Y bueno, y ahí las chicas. Puede conversar, claro, sí, una cita ecoamigable. Y no tiene que subirse una bicisenda, claro, y capaz caerse. Y con todo el tráfico que hay en Capital Federal. Sí, está sumando algo más ahí. Sí, muy bien, Andrés. Vamos a sumar este consejo que usted atrae. Famoso picnic en el bosque. Claro, el camping. No sé si la plaza de San Martín, por ejemplo. Claro, ¿usted no ha ido a la plaza de San Martín? No, la plaza de San Martín es horrible, parece. Esa plaza, porque está llena de gente en el medio de San Martín, es horrible. Pero horario nocturno también. Y no lo digo, tú no vas y te chorean de una. O sea, ah, te chorean la bici, el picnic y el alfajor. Y la gana de salir. Y la chica también. Sí. Bueno, si reconoces, si conoces un recorrido encantador en el que se puedan apreciar buenas vistas de la ciudad o de la naturaleza, mucho mejor que es leer. Sí. Trabaja un poco por hacer de esta cita un buen recuerdo. Bueno. El tema es muy lindo, ¿no? Esto de andar a las afueras. El tema es que no sea julio, 2 de julio. Claro, internacional. Esto está, que morir. Claro, está más a las 6 de la tarde. Enfocado, digamos, primavera, verano, otoño. Sí. El invierno. Claro. Es el heladero. Eso. Tercera opción, amigos. Una cena romántica. El clásico, ¿no? El clásico, claro, de los clásicos. De todas las citas del mundo, sí. Pero como no tenemos presupuesto para salir a un sitio lujoso, entonces nada mejor que una cena romántica en casa. Claro. Sí. Vamos a salir afuera y el tipo sacaba la mesa. La mesa de patio. Sí, sí. Conquista a esa persona con tus mejores platos, Andrés. Oh, a ver, los platos de la abuela. ¿Qué plato haría el Manu así? Manu, ¿qué haría? Tirame una idea, Manu, porque yo con la cocina. Ahí entra esto en el juego. A ver, ¿qué pasa si es vegetariana, vegana? Hay que indagar. Hay que indagar, esos datos tienen que tener. Si es omnívora, come todo. Come cualquier cosa, come carne, come. Y yo, el horno en mi casa lo manejo muy bien. Eso es del horno. Carcita, alguna pechada ahí con alguna cosita. Bien. El vinito es infaltable, ¿verdad? El vino tinto. Hay que confiar de aquella dama que no bebe, por ejemplo. Yo en casa tengo un problema entonces. ¿Sí? Le doy agua de la canilla. Bueno, está muy bien eso. Está bien. Bueno, muchachos, conquista a esa persona con tus mejores platos. Eso ya lo dije. Y si tu fuerte no es la cocina. Anímate a llevar a cabo ideas sencillas, ¿eh? Un sacuchito de jamón y queso. Un delivery. Con un vaso de agua. No, le saca la cajita al delivery y hace que lo saca del horno. Claro, esa es buena. ¿Te pedís una pizza? Sí, una pizza o algo, porque tenés que tener cuidado. Sí, no, pedí a tal lugar que hacen unas pastas buenísimas. Claro. Sí, ¿le gustó? Epa. ¿Qué salsita te gusta? Está bueno. Bueno, por ahí. ¿Qué garpa más, cocinar vos o pedir algo? No, depende. Cocinar vos. Aparte de esas cuestiones como el traste. El clima, el clímax, digamos. Claro, de la cocina, ¿no? De la cocina, una bebida espirituosa. Claro, ya va a la situación romántica. Ahí va. A una música. Bueno, muy bien. A ver qué nos dice. Bueno, acá dice las tapas de toda la vida. Las tapas que son como uno. Sí, las tapitas. Sí, las tapas de inodores. Claro, las tapitas. Una tapa, puedes comerte. O cualquier plato simple y delicioso. De hecho, una milanesa con puré. Sí, claro. Sale con frita el pollo. Ahí va. Eso sí, conviene evitar, esto es importante, alimentos como el ajo, la cebolla, tío, o las especias muy picantes si quieres que el romance después prosiga de otra forma. A un vampiro esa vez. Claro, hay que reconocer que una vez pasó eso. A ver, el Manu. Perdón, el Manu tiene anécdotas de cita. Tremendo. Bueno, pasó esto, que invité también a esta chica, pero que habría sido segunda o tercera vez, y bueno, vinimos a casa. Y si comí una cosa y te y yo suelo hacer berenjenas al escabeche. Claro. Pero viste que la previa, que como dice acá Andrés, que vos decís, bueno, eso, saqué algo para picar. Claro. Y entre la charla vaca, ella agarre la típica, pinche un ajo y me lo mandé el té. Pero eso viene a los parásitos. Citas después, un día, viste que tal, dice, pensar que yo con vos, dice, eso se la anticita, me dice. No. Me dice, acuerdo de la segunda, entonces me quedé. ¿Qué buen título? Me dice, te tragaste un ajo. Dice, mira, si esa vez pasé esa cita, es que estamos bien. No, bueno. Y yo dije, Y en ese momento, claro, la emoción del momento, la distracción, todo, la verdad que no me di cuenta y me había clavado. Había nerviosismo, eran primeras citas ahí, porque cambia mucho, o sea, si usted conoce el contrincante, la contrincante, ya usted sabe. Me gusta la forma de definir a la pareja. Claro, no, estamos hablando de pueden ser mujeres, hombres. Sí, sí. No, pero contrincante es como un enfrentamiento. Claro, vamos. Pero digo, si usted ya sabe, Andrés. Un conocimiento, por supuesto. Látigo Coche le decía. Claro. Si usted tiene un conocimiento previo de la cita. Sí, claro. Va mejor. Los gustos, claro. Claro, sí. Personales. Culinarios, podemos decir. Y si usted lo dice. Bueno. ¿Terminó su anécdota, Manu, del ajo? Sí, sí, bueno. No, sí, el anticita. Pero el anticita. Bueno, a usted le hubiese venido muy bien este consejo, Manu. A ver, el que viene. Dicen que la experiencia es el peine que te da la vida cuando te quedas pelado. Así está el país. Eso dice la gente. Bueno, cuarto consejo. Volver a los clásicos de toda la vida, muchachos. Puede ser más original y romántico de lo que piensas. Por ejemplo, ¿qué tal ir a un observatorio a ver las estrellas? Hermoso, yo fui a un planetario. Bueno, acá tenemos uno muy cerquita, incluso. Sí, el observatorio, claro. Ahí se tira a ver las estrellas. Un plan perfecto para conquistar a cualquiera y pasarla muy bien alejado de la típica cita de toda la vida. Moni se ríe. Me parece que Moni o ha invitado a alguien a ver las estrellas. Vamos a ver la constelación de Orión. ¿Alguna anécdota, Moni? Me sé muchas constelaciones. Muy bien. Muy bien. Claro, no, la osa mayor, la osa... ¿O no? Sería que si prefiero alguna cita es más bien... bajo las estrellas, en un lugar natural. Muy bien. Moni, la del picnic, que también claro, padres, ¿eh? Claro, por supuesto. Bueno, sin duda una opción genial y económica para una cita inolvidable, esta del observatorio. Que no es lo mismo si la invita a ver Star Trek. No. Es otra cosa. Bueno, vale, después. Se trata de lo mismo. Después, cuando junto un billete, puede hacer las dos cosas. Bueno, quinto consejo, muchachos. Cuidarse está más de moda que nunca y muchas parejas optan por entrenar juntos. Mire qué interesante esto. Sí. Si ambos se sienten a gusto con la actividad física, muchas cuestiones físicas. Yo la verdad que no me siento como competente en ninguna de estos ítems. Claro. ¿Por qué no quedar para hacer ejercicio? Footing. Footing, correcto. Perdón, pero una cita, che, vamos a correr. Sí, es raro, ¿no? Raro. Yo creo que jamás se me ocurrió eso. ¿Querés ir a tomar algo? O por ello me viene el tiempo, ahora se invita. Che, ¿querés ir a trotar? Para lo que pasa es que si usted conoce a alguien en el gimnasio, ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí está, como la visión del palo de ejercicio. Bueno, pero ahí, ¿no? Ahí usted va a sacar. Va a sacarla del ambiente, ya la conoce en ese ambiente, tiene que. Para pero continuar que el vínculo. A veces los lugares llevan también los temas de conversación. Entonces, si está en el gimnasio. Capaz que no sé, digo, yo jamás pisé un gimnasio, ¿no? No se nota por el físico que tengo, pero jamás pisé un gimnasio. Lo tuyo es natural. Y me parece que debe dar mucho decir, bueno, sí, a mí me gusta hacer bíceps. Claro. Y a la plancha, por ejemplo, ¿no? Claro. O no, qué sé yo, quizás da más para hablar de actividades físicas. Sí. Si usted, por ejemplo, habla. O puede ser una buena excusa para encontrarte con esa persona. Pero lo puede tomar mal la señorita. Supongo así que usted le dice, vamos a correr, y la mina te dice, ¿pero qué me estás tomando por gorda? Entonces, guarda, ojo con eso. Ojo, a percatarse también. En el ambiente del gimnasio está bien. Sí, claro. Pero bueno. Fuera del ambiente, imagínate si viene una mina y te dice a vos, ¿querés ir a correr conmigo? Es raro. Jamás me hicieron esa propuesta tan. Claro. Otro tipo de propuesta, me imagino que sí, pero. Bueno, footing es correr, porque acá está dos veces. Footing, correr. Patinar también se puede hacer juntos. Claro. O sea, atenti. Ah, el patín. ¿Patinaste alguna vez en algunos roller, hermano? Roller no, pero de chiquito, ¿viste el de las cuatro rueditas? Yo tenía esos patines. Sí, yo he patinado, pero en otras circunstancias. Claro, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, son muchas las alternativas para tener una cita relajada y sobre todo económica, por lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, no son... por lo que veo, no nos sentimos muy compatibles con alguna, pero... Bueno, son muchas. Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Sí, claro. 6. Esta también viene en el mismo sentido. Miren, recorrer juntos la ciudad visitando exposiciones gratuitas. Eso es un buen... Mercadillos vintage. Vamos al Molino Papelero. Está buena, ¿no? Ayer lo recorrimos, la verdad que está bueno. Sí, lo invité a una cita romántica. Claro, hermano. Fueron. Pero después no hubo un trago, nada. Muchos de estos ítems los podés encontrar en el valle. Senderismo. Sí. O sea, llega apropiado para estos consejos. Total. Esta chica vive entre la sierra, que escribió la nota. Sí, sí. Después vamos a ver quién le da la autora. Claro, igualmente para una ciudad, los museos y demás es algo interesante para mí. A mí me gustaba ir a los museos. Sí. De por sí, Buenos Aires hay una noche, se llama La Noche de los Museos. Hasta los bondis son gratis, así que en todo el país. Pero no hay peligro de que, cuando uno invita a esta cuestión a una persona en la que uno está interesado, ¿no hay peligro? ¿Usted nunca sintieron la posibilidad de que el otro piense que usted es un tacaño, un navarro? Siempre existe esa posibilidad. Claro. Siempre existe. Porque uno dice, va a pensar. Igualmente que ahora, como se está deconstruyendo absolutamente todo. Sí. Usted cuando iba a tomar algo, invitaba a una señorita. Sí. Y ahora se puede ofender. No, nos vamos medios, capo. Claro. Sí. O sea, las medias hoy son para los pies, le digo yo. Claro. Usted se quiere hacer el caballero, por ejemplo. Y no. No va más. No. Tomaste 3 birras, 1.5 de cabo. Está muy bien, me parece perfecto. Igual una cosa no quita la otra. Bueno, porque decimos, bueno, a ver, no sé, la noche del museo me dice, pues, vamos al lado. Ahí está el espectáculo. Vamos después a tomar algo. Claro, puede hacer de todo. Claro, si siempre la invitás a hacer lo mismo, ahí ya puedes pensar la persona que son más agarrados. Si vas 50 veces al senderismo y la vicesenda, ahí sí. Bueno, muchachos, mercadillos vintage, de diseño. Me la palabra, yo que soy de Boca, le digo, vamos a conocer Caminito. Mira, vamos a la Boca. Mira vos. De a poquito lo has acercado a la Bombonera, ¿viste? Claro, bueno, después lo llevas. No sé quién acordó, yo te la planteé. Boca, Newell, después lo llevas. Bueno, toda suerte de actividades en las que no haya que pagar nada es una alternativa muy buena para una cita, muchachos. Bueno, está caminando con los codos. Sí, estamos. Vale, estamos hablando de. La parte arrancó con la mitad del sueldo y ya termina. Claro, no quiere pagar nada. Claro, ya. Pero empezó diciendo que era económica. Claro, muy bien. La idea es una cita económica y general. Claro, hay que generar para este espacio. Claro. Mira qué interesante. Además les permitirá conversar y pasear con toda la tranquilidad. Estamos hablando de del paseo por la ciudad, los mercadillos. Claro. Y sin la presión que representa estar en una cena formal. Listo. Sí. Puede ser interesante. Rompes el hielo. Igual, por ejemplo, decís esto, ¿no? Bueno, si nombrabas un lugar para usar, te llevas un vinito, dos copitas. Un mini de Balbo, por ejemplo. Un mini de Balbo. Y también es bastante económico. No. En el bolsillo. O sea, que un bordolino. ¿Querés tomar algo y lo destapas así? Un bordolino. Claro. Te toma un bordolino, lindo. Sí. Bueno, séptima opción, muchachos. ¿Disfrutan el cine? Entonces pueden hacerlo juntos. Bueno, ya se pasó de castaño oscuro. Claro. No, me refiero a ir igual al cine. Creo que pagar un buen vino es mejor que lo que gastas en un cine hoy en día. No sé, si tiene descuentos con el banco y el coso y no sé qué, por ahí le sale 2 monedas. Un miércoles en el Village. Va el miércoles a las 10 de la mañana, señor. Y pero un miércoles a las 10 de la mañana va a invitar a una persona. Bueno, si usted lo invita a correr a una señorita en una cita, ¿por qué no lo puede hacer? Sí, un miércoles. Estuvo con los codos arrastrando. Claro, sí, señor. Hay que reconocer que sí, ese es económico. Bueno, ¿dónde me trajeron? Claro. Mira esto, entonces pueden hacerlo juntos, lo de ir al cine, y de forma solidaria. Ah, ya sea yendo a una película en la Filmoteca o Cinemateca de la ciudad. Cinemateca me gusta. Claro. O alquilando cualquier título para ver en casa. Videoclub, me parece, pero ¿no? Claro, pero ahora no te alquilan. Rambo. Claro, vamos a ver Rambo. Sí. Rambito y Rambón. Claro. Y bueno, ahí ya súper excitada la chica. Sí. Rambito y Rambón. Ahí. Y después el ajo se clava mal. Claro, de postre un ajo. ¿Cómo arruinar una cita? Bueno, palomitas de maíz. Pochoclos. Pochoclos, que le decimos. Yo tengo. Pururú. Usted ahí. Ganaba, Lucho. ¿Crees pochoclo? Y sacaba toda una bolsa así gigante de pochoclo. Claro. La piñada. Yo era el más esperado. Era el más esperado. Imposible resistirse a esos encantos. Olvídate. Ni water resiste. Algunos dulces y el ambiente para una cita genial e íntima está ya servido. En el tema de pochoclo, del cine. La mesa está servida. La mesa está servida. Fíjese. Último consejo, muchachos, para que anoten. Claro, sí. A ver, le voy a contar. En este sí. En este instante. Si quieres ser un poco más clásico, también puedes conseguir un plan para cenar o para realizar alguna actividad especial con descuento. Qué buena esa. Nadie dijo que era necesario gastarse un dineral. Me invitas a Carrefour, que hay oferta. Claro, 2x1, sí. Nadie dijo que era necesario gastarse un dineral en planes para estar de conquista, me imagino que quiere decir, cuando las web con cupones de descuento abundan. Oh, qué lindo. Está bueno. Sí. Bueno, qué lindo, te vas en el bolsillo lleno de cupones. No, este restaurante no, vamos al otro. Disculpame, ahora vengo y vale, da 2 cupones. Y si ya pagué, vamos a pasar. Te invito. Y te agarra con la tijerita cortando el cupón de la revista. Claro. Qué pobreza, Lucho. Bueno, pero se han puesto de moda estas páginas web. Igual hoy en día, como decía acá Andrés, ahora con las tarjetas, depende de Panamá, hay lugares determinados donde dice, bueno, entonces vas a devolver, ya sabes que pagás, pero ya hay un descuentito. Guiño. Está muy bien. Hay que ayornarse a las nuevas realidades y a las economías también. Al bolsillo da vuelta que sale de monedas, caballero, y a no perderse la posibilidad de conocer a una chica o a un chico porque no tenés un peso, tal cual, o porque no te gusta correr. Igual ahí claro, sobre todo por eso. Y claro, ahí yo he perdido un montón de mujeres por el tema de no ir a correr, pero digamos también hay un montón de, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el Teatro San Martín. Sí. ¿Sí? Usted puede ir a una excelente obra de forma gratuita. Sí, es cierto eso. O sea, claro. O lo que mencionaba, el Noche de Museo, hasta el bondi, ¿verdad? Claro. Así que no pagás el bondi. Vas a todos los museos, recorrida. Claro, te gastaste 100 mangos. Pero salís una vez por año, eso sí. Sí, claro. Bueno, después de vender y... En Buenos Aires está el famoso cine Gaumont, ¿se acuerda? Ahí en la Plaza Congreso. Sí, ah, usted no era. No, yo no soy de eso. ¿Se acuerda de Gaumont? Que pasaba todas las películas, y debe seguir existiendo, de cine argentino. Sí. En la Plaza del Congreso, un lindo cine, bueno, que salía, no sé, la última vez que yo fui, 10 pesos. En Rosario está el Madre Cabrini, el cine Madre Cabrini, que pasa Madre Cabrini. Así se llama. Está al lado de una escuela religiosa, pero es un cine con 250 butacas donde pasa. Usted iba ahí, con los pochoclos. Sí, he ido porque pasan títulos a veces que uno no lo vio en los cines muy conocidos. Flash Gordon, por ejemplo. Claro. Y a los dos meses lo pasaba el cine Madre Cabrini sí. con una entrada. Pero sucedía. Graciosa. En la escuela Escalechea. Sí, en la Bayol. Escalechea se llama el colegio. Tenía una sala de cine y yo fui, por ejemplo, a ver Volver al Futuro, que no tenía una moneda, dos pesos, iba como estudiante primario. Sí. Y ibas a ver las sagas. Y te veías las tres, las sagas. Mire. Sí. Me pareció para los estudiantes. Bueno, en el cine San Martín. Pero ahí olvídese de eso, de citas y nada. Bueno, en el cine de San Martín, allá de la municipalidad de San Martín, ¿no? En Buenos Aires. El cine Plaza pasaba a las 3 de la tarde. Pasaba de repente La Patagonia Rebelde. Buah, lindo, tenés que pensar una cita a las 3 de la tarde. Y aparte de saber el título rebelde. Que vas a ver, si pipiaste. Y peliculón, aparte. Pero no sé si va a una cita. No. Salvo que sea un estudiante de alguna carrera que se sienta identificado. Claro, una compañera de facultad que va rimando la bocha. Claro, bueno. La bocha. Queda bien. O anarquista. Claro. Bueno, muchachos, esos son los consejos que teníamos para el día de la fecha. Me parece fantástico. Para planificar una salida económica. Viste que era fundamental, Andrés, en la opinión. Yo sabía, por eso le pedí especialmente que venga para este momento del programa. Y el Manu, que siempre tiene una anécdota personal. Sí. Habrá tenido muchas citas. ¿No? Tiene más. Mira, no te olvides si estás guardando alguna. No importa. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un horario de protección. Sí, no, bueno, pero reunirse con una chica o un chico no tiene nada de malo. ¿Ah, no? No, ¿por qué? Es verdad, no creo que Osmaira opine lo mismo. No, bueno, en este caso uno está en pareja, no diría, claro. Pero una persona que está soltera, no tiene compromiso, mira el Manu. No tiene ningún conflicto, sí. Aparte es algo natural, dijo Promedio. Claro, es algo natural. La mayoría de los hijos vienen de formarse familias también, o parejas. La mayoría solamente. Sí, por eso dije la mayoría. Otros. La mayoría nace. Otros aparecen. Sí, claro, por eso dije, la mayoría la viene. Bueno. Bueno, señor, bueno, póngase. ¿Vos trajiste algo de música, Andrés? No, yo confío en su. Bonnie, ¿vos tenés algo en el tintero aparte de esa última efeméride o querés que vaya? Porque me gustaría que elijas algún tema que, no sé, que te guste. De algo. Patricio Rey, que ahí va. Patricio, no. Tengo acá algo, ¿sí? Pero la Moni me parece que tiene otra cosa. A ver, ¿qué tiene? Tengo lo que dejó de resto acá nuestro querido doctor. ¡Vamos! En la emisión 79 de Esa te la debo, que hay un tema muy interesante. No sé si lo pasamos, pero lo voy a poner igual. Claro, el tema, porque me place. Que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Oficio anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable.

¿Dónde? En la Urpila Espacio Cultural. Me tengo que quedar, entonces. Ahí en Las Rosas. Ah, sí, no queda otra. No queda otra, amigo. Así que bueno, gracias, Omarcito. Homenaje al Flaco Spinetta. O sea, ¿va a estar Omar haciendo algunos temitas? ¿Cuándo? Sí, claro, sí. Omar toca ahí. Por supuesto. Toca ahí. Así que, bueno, ya estamos cerrando el programita. Sí, llegó un, llegó un, este, por supuesto, una carta. Sí, lo dice. Membretada, como siempre, llega a último momento. Sí. ¿Sí? Dice así: la mujer con el nombre más largo del mundo. Bueno. Así que, si les parece, lo hacemos. ¿Cómo se llama? Para que no podemos abrir el sobre. A ver, ahí está. Una madre ambiciosa que quería establecer un original récord Guinness. Claro. ¿Cómo acordamos que? Siempre la cuestión es. Gana plata. Sí, hay que ganar plata para después tener alguna cita, por ejemplo. Sí, claro, sí. Más opciones, ¿no? Sí, sí, si no tiene que invitarle a un parque. El récord Guinness, aparte de reconocimiento, ¿te da un billetito? Pues claro, sí, casi sí, 80.000 euros. Yo estoy pensando uno, después se lo digo. Bueno, vaya preparándolo. Puede ser la cita más económica de la historia de las citas. Claro. Estoy pensando, ¿no? Bueno, le dio a su hija un nombre de, escuche bien, 1019 letras. Nada, le arruinó la vida a la chica. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por cuá? Dijo uno. Pero digamos que lo que se complica es en el colegio, ¿no? ¿Cómo hace para no darla? En la escuela, sí, tomando el documento. El documento, porque tiene que tener un sobrenombre. Sí. No, aprender a escribir, ¿viste? ¿Y el documento? Empezás con tu nombre, ¿no? Mire, hablamos con Daniel, que nos escriba, que nos un libro, claro. Un libro con el nombre. A menudo se dan a conocer nombres de bebés poco convencionales. Sí, hay cada sí, uno. Bueno, acá en el Valle conocemos algunos. Yo. Pero la mayoría, al menos, tiene algún sentido. Claro, este ni siquiera tiene sentido. Claro. El nombre más largo del mundo registrado en un certificado de nacimiento, por otro lado, es solo eso. ¿Sí? ¿Sí? Largo y prácticamente imposible de pronunciar. Sí. Pero, de nuevo, ese era básicamente el punto. Claro, sí. La madre buscaba la moneda, ¿no? La madre que le dio a su hija este extenso nombre, dijo a Oprah Winfrey que solo quería establecer un récord Guinness y al mismo tiempo asegurarse de que su niña tuviera un nombre único. Bueno, pero bueno, está bien, ¿no? No era tan necesario. No, el certificado de nacimiento era de medio metro de largo, Andrés. Ahí está. No. ¿Cómo hace para guardarlo? Esta niña, por ejemplo, lleva los útiles al colegio. Y el documento en otra mochila, por ejemplo. Directamente. Claro. Y acá está el nombre. Claro. Bueno, no. Vamos a... ¿Quiere que empiece a decirlo? Rohan, Dian, Til, Niel, Hyun, Ken, Shun, Kan, Gim, Mon, Drin, Dren. Vamos a estar 15 minutos. Claro, bueno, se nos acabó el programa. Tenía, no me muevo. Está nervioso con la noticia. Está nervioso con la noticia. Me fui buscando el nombre. No. Va a terminar en otra página. Tenía que hacer algo para romper un récord Guinness. Sí, tenía que asegurarme de que su nombre fuera único. Seguro lo hizo. Por lo hizo. Iba. No quería que su nombre fuera como el de nadie más, dijo la madre. Sandra. No, se llama Sandra y le pone el nombre de 5 meses. Qué mala madre. Ni siquiera la propia hija debe saber el nombre. Claro. Era necesario. Es necesario, dijo el turco. Por la plata baila el mono. Claro, man. Y la chica. Y Sandra también. Sandra también. Cuando el programa se emitió por primera vez, el staff necesitó crear un gráfico especial, claro, no hay pantalla que resista, para mostrar el nombre de la joven en pantalla. Pero lo que realmente sorprendió tanto a la audiencia como a los espectadores en casa fue cuando la niña se hacía llamar Jamie. Yo hubiese hecho lo mismo. Claro. Recitó su nombre completo sin problema. A ver si lo puedes hacer tú mismo, amigo. Bueno, lo que quiso pronunciar Lucho. Bueno, claro, una cosa de loco. Y eso es solo su primer nombre. Ah, tiene otro. Claro, claro. Si usted va a la página 44, ahí está el segundo nombre. Ah, por ejemplo. Acá está, es bastante más corto. Sí, es más corto. El nombre tiene como 10 páginas. Sandra le dijo a Oprah que cuando su hija nació el 12 de septiembre del 84, ella y su esposo escribieron el nombre que no se puede pronunciar y dura más o menos 15 minutos de programa, en su certificado de nacimiento. Pero luego decidieron que no era suficientemente largo, mi amigo. Por lo que prestaron una enmienda que convirtió su nombre de pila en 10.019. En 1019. Una cosa lag. Sí. Y agregó el segundo nombre de 36 letras, por si acaso. Claro, por si acaso corta la cosa. Sí. Arranca otro en el récord. Y ni hablemos del apellido, que son tres libros más. Sí. Tu certificado de nacimiento medía 60 centímetros de largo. Mira el ojito de la nena, está visca. No, quedó curucha. Darle a la chica un nombre irritantemente largo era una cosa, pero hacer que lo aprendiera era otra cosa. No aprendió ni el abecedario, pero ya el nombre a mamá. Tuvo que grabar el nombre en una cinta y luego reproducirlo durante casi 20 años, hasta que se lo aprendió, por supuesto. Claro. En el programa, la joven Jamie dijo que amaba su original nombre porque le hizo famosa. Sí, sí, sí. La piba también le gusta. Sí, le gusta la fama. Como Sandra le gusta la fama. Sí. Como Sandra, Michelle. Claro. Y le permitió viajar para hacer espectáculos y faltar a la escuela. Esto es lo más importante. Así está, ¿no? El país, viejo. Me imagino Manu contratando en una escuela el nombre más largo del mundo. O una cosa de lo. ¿Eh? ¿Cuánto puede durar? 10 minutos. Una vez que terminó de decir el nombre, bueno. Para mí los pulsan de los colegios por el nombre. Claro, directamente. Manu tiene un nombre muy largo, por eso lo decimos más. Claro. ¿Cómo hacemos cuando te tenemos que dar el diploma que egresaste? No, y ahí son dos libros. Lo llamamos el muchacho este que. A Daniel, vamos a Dani, le decimos Dani, a ver qué nos sugerí para un librito. Bueno, aunque el episodio sobre el nombre más largo del mundo en un certificado de nacimiento se emitió en el 97, se volvió viral en el 19, acá, ahora se vuelve todo viral. Sí, antes no existía. La pandemia, el COVID, todo nombre largo. Claro. Cuando se subió al canal OWN de YouTube, donde desde entonces ha sido más visto por 8 millones de veces. Imagínate que te den 0.50 centavos de dólar por reproducción. Ya está. Una cosa. Otra que el récord Guinness, ¿eh? Bueno, ha estado dando vuelta online desde entonces. Curiosamente, el récord Guinness del apellido más largo del mundo lo estableció un hombre alemán cuyo apellido estaba compuesto por un total de 747 letras. Bueno, este. Encima no ganó la guita la Sandra, viejo. No, porque este es el apellido. Claro, le faltó. Le sumaron el segundo nombre y. Mirá cómo cambió después de recibir el premio. Y claro, 8 palos. Mirá cómo estaba y mirá cómo cambió. Claro, no, le decimos a la gente. Le vino bien. El programa de radio que estaba muy tuneada ahora. En sí, esta sí. Época, 2019, le ingresó una moneda. Bueno, muy bien, hay que pensar lo de Record Guinness, se las tiro para que facturemos un poquito, ¿no? Sí, vamos a empezar. Ideas, muy largas. Vamos a hacer el programa de radio con más conductores del planeta. Claro, vamos a traer 44. 35 personas. Claro, y 80 invitados. ¿Cómo qué? ¿Cuántas personas circularon hoy? Hoy 7 personas. Mira. Bueno, quedamos cortos, falta el apellido. Y sí, claro. Bueno, nos vamos a ir. Vale. ¿Estamos yendo, no? ¿Qué son las 10 de la noche? Moni, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el horario? Tenemos unos minutitos. Bueno, vamos a aprovechar entonces a Manu, que es el último programa que está acá, creo yo, de grupo presente. Espero, así de se va a casa en algún momento. ¿Qué dije yo? De cuerpo presente. De cuerpo. Señor, sí, por favor. ¿Y qué dije? Y no sé. ¿Y cómo era? Qué fea la actitud. ¿Y cómo era? Bueno, vamos a aprovecharlo a Manu, vamos a exprimirlo en el buen sentido de la palabra para que hable de deportes. ¿Qué es lo que...? Mirá cómo te... Es un pez en el agua, Manu. Me apuro. Te apuro, así que cuénteme la victoria de Boca, está la gente muy contenta. No, puedo contar la anécdota. Ayer he disfrutado de compartir un partido de Boca acá con amigos, he ido con Tincho, acá con el señor Andrés, sí, a disfrutar de la victoria de Boca. La verdad que, muy bueno, pero aparte se dio esta coincidencia cuando veíamos el partido, de decir, ¿qué energía le mete cuando están estos pibes, no? Como que meten y cambian el ritmo, ¿no? Y esta lógica de a veces tener nombres de gente que decís, ya no rinde, ya está cerrando una etapa, ¿no? La verdad, señor, bájese el parlante, ya está. Claro, entonces anoche se dio eso. Y obviamente que es una referencia a la copa que estaba jugando Boca ahí en la Ciudad de La Plata, ayer en el Estadio 1, muy lindo el Estadio Estudiantes, sí, nuevito. Y bueno, ayer jugó contra, como es, contra el Colo-Colo, al cual le ganó 2-0. Y bueno, y ahora juega de vuelta el viernes contra la U de Chile. Mirá, y todo lo pasado. Y hoy en la noche, que quiere estar bien, seguro ahora está jugando, ¿no? Independiente está jugando. Independiente. Así que hay mucho. Hay también una copa que está jugando en Uruguay. Ayer veíamos que también jugó Barraca Central con Peñarol. ¿A cuánto se comió? 4-0. De casualidad. Barranco. Estamos hablando de un equipo que subió hace poco a primera con Ayoin Plus. Con una potencia de Uruguay. Sí, bonito. Peñarol es un equipo muy fuerte en Uruguay. Carbonero. Sí, por eso hay mucho fútbol en este verano. La verdad que el que quiere disfrutar puede ver cualquiera de las dos copas. La verdad que va viendo que surgen estos. Bueno, como yo, en Chabuca, el viernes estaré viendo de vuelta a Boca contra U de Chile. Y en la otra zona está jugando también San Lorenzo, Independiente, sí, y Talleres, el que gana más puntos dentro de las dos zonas, juega una final el martes que viene a la noche. Fantástico. Y a principios de febrero tenemos partido eliminatoria, donde me enteré que el señor Messi no va a viajar al país a jugar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Y ya tiene medios conflictos ahí en Francia, porque vive de joda, va y viene, va y viene, va y viene. No, y la última vez se encobichó y no fue a entrenar. Así que bueno, le cortaron ahí un poco los hilos de Francia para que viaje todos los partidos. Así que bueno, el primer partido que juega ahora en este año Argentina con Colombia, el señor Messi no va a estar en la escuadra. Para mí quiere volver a Newell's, Messi. Claro. Estamos haciendo todo, hace un año y medio que estamos haciendo todo lo posible para que Lionel Messi se retire. Mire, si gana un en el cuadro que hincha. Si gana un récord Guinness, Lucho. Yo tengo la platea para, así que la voy a vender. Vamos a ver si puedo zafar un poquito. Claro, ahí se para traer a Messi. Su manoguarismo, ¿no? Y sí. Bueno, amigues, vamos bueno, a... Muchas gracias, Manu. Bueno, no, ustedes siempre... Gracias, lindo. Manu. Como digo, siempre cuando hablo, y seguro seguiré hablando desde allá... Dale. No, ah, no le dijimos nada todavía. Ah, no, no. Se cortó el chorro. No es presupuesto. Bueno, como... Perdóname que le interrumpí con un chiste muy malo. Como decía que... No, fue un agrado, y la verdad, compartir con ustedes estos dos programas. Acá nos hemos encontrado ustedes. Aparte, no solamente el programa, sino fuera también. Y eso es muy lindo, la verdad, que les agradezco la invitación de siempre. Por favor, muchas gracias. Ustedes se lo merecen. Bueno. Vamos a nombrar programa número 80. Programa número 80. Vamos los juegos ya. Sí, lindo número. Lindo número. A la cabeza que juega. Sí, sí. El 08 también, El 08. El 08. Riverito. ¿Te acuerdas que quedó encerrado en un ascensor y decían, ábranme el 8? Decía, pobre muchacho. Bueno, nos vamos, muchachos. Hasta la semana que viene. Martes que viene, esa te la hago de nuevo. De programa de verano a las 8 de la noche. Lucho, nos vamos con algo que. Nos vamos con un temita, Moni. Hay dos mensajes. Perdón. Vamos. Yo mando un saludo mientras te buscan el mensaje. Vamos a ser respetuosos. Por eso mi hija que hoy está cumpliendo 17 años. Sí, cumplió. Ahora vamos todos a comer. Vamos. No, viste acá. Senderismo el cumpleaños. Senderismo el cumpleaños. Claro. Bueno, cumpleaños económico. Moni. Escribió Paula y decía: hola, hermoso programa. Les mando saludetes. Y agregaba: a mí no me molesta que me invites, Andrés. ¡Hola! Así está el país. Se ha escrachado. Mirá cómo está el país. Me gusta esa actitud de Pablo, y así escrachándolo. Invítate. Dejate de joder con las salidas económicas. Claro. Senderismo. La bicicleta. La bicicleta, señor. Y nuestro querido José agregaba lo que charlábamos sobre Martín Carrizo. Los millonarios del rock se guardan su fortuna y brindan por Martín Carrizo. Martín tuvo que vender todas sus baterías y no le alcanzó para mantener el tratamiento en Estados Unidos. Es verdad eso. Quienes organizaron fechas y pusieron moneda para hacer el aguante fue el público y la gente bien de abajo. Los de abajo del escenario mantendremos vivo tu legado, Martín Carrizo. Buen viaje. Le comento algo ahí a José. La banda del Indio Solari, llamada Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, hicieron los primeros 4 shows. La recaudación fue para destinarle el dinero en su tratamiento en Estados Unidos, que bueno, contaba la hermana que era súper costoso. Caramelito. Claro, más conocido como un caramelito. Así que bueno, ahí gracias José, siempre participando. Gracias, siempre atento. Gracias José. Bueno, ¿por qué no vamos? Nos despedimos. Ayer cumplió 73 años Carlos Solari, más conocido como el Indio, nacido en Paraná, Entre Ríos, platense por adopción, fundador de Los Redondos y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La Asociación de Madre de Plaza de Mayo en Puño Debe Bonafide decía: amado y querido indio, sé que hoy cumplís años, no importas cuántos. Son maravillosos años, donde hiciste algo increíble, que es juntar a los jóvenes, miles y miles y miles, para mostrarles un camino diferente. Cada día de tu vida es un cumpleaños, cada momento de tu vida es un festejo. Por más que haya momentos que hayas pasado mal, has hecho algo muy importante para la juventud, que no hay muchos músicos que son capaces de hacerlos. Escriben bien, hacen buenas letras y todo, pero hacen cosas más personales. Vos te entregaste entero y eso lo reconocen los pibes. Así que deseo lo mejor para vos, que cada año sea mejor, que cada año estés mejor de salud, que cada año sea uno menos para tu cabeza. Bueno, uno más para el cuerpo, ya se sabe. Te beso, te abrazo y te quiero. Escuchemos un temita lanzado hace muy poco llamado Encuentro con un ángel amateur. Temas.